Segunda etapa. El problema del pecado. 24 de febrero. La respuesta N grados 1, la bendición de la Biblia. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3:2. Tras el poderoso argumento de Pablo, en Romanos 2, acerca de la inadecuación de los judíos en lo que respecta a su posesión de la ley y la circuncisión, esperaríamos que respondiera a la pregunta sobre la posible ventaja de ser judío o circuncidado, con algo así como, ninguna ventaja. De nada sirve. Sin embargo, le encontramos, inesperadamente, contestando con una afirmación rotunda, mucho, en todas maneras, 3:2. Este punto es importante para ambas partes, para los lectores judíos y para la propia teología de Pablo. Después de todo, como bien señala C.K. Barrett, si el Antiguo Testamento es de fiar, Dios escogió a los judíos de entre toda la humanidad y les confirió privilegios especiales. Reducirlos al grado de otras naciones es acusar al Antiguo Testamento de falso, o a Dios, de fracasar en llevar adelante sus planes. Es a esta objeción a su tesis que Pablo debe responder. La respuesta de Pablo es contundente, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando dice primero, nos hace suponer que presentará dos o más razones, pero su lista de ventajas solo consigna una. Esa sola ventaja, sin embargo, tiene el potencial de traer todas las demás bendiciones en su estela. La ventaja primaria de ser judío, según declara Pablo, consiste en que Dios dio la Biblia al mundo, a través de la nación judía. Así, por medio de la palabra, ellos recibieron la ley y la circuncisión, pero la Biblia tenía aún más para ofrecerles, la enseñanza de Dios acerca de la profundidad del pecado y el problema de la religión superficial. Y también, las promesas de la venida de Cristo y el camino a la salvación. Sí, la nación judía había recibido una bendición inestimable, por encima de toda otra nación. Lamentablemente, tal como lo señalara Pablo en el capítulo 2, los judíos habían utilizado mal esa bendición, pero esto no les negaba el privilegio concedido. Ser judío tiene sus ventajas. Como con los judíos en la antigüedad, ocurre hoy con la iglesia cristiana, que además, no solo cuenta con el Antiguo Testamento, sino también con el Nuevo. La iglesia tiene no solo el testimonio de los profetas, sino también el de los apóstoles. Señor, ayúdanos hoy a utilizar plenamente las bendiciones de tu palabra en nuestras vidas. Concédenos permitirte hacer de ella la bendición que tú quieres que sea en nuestras vidas. George R. Knight, por la Ruta de Romanos, 2003.